FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Qué difícil es escapar del discurso único. Cuando desde el poder político y sus socios, los medios masivos de comunicación, repiten una y otra vez que no hay plata. Entonces, este mensaje se instala en la sociedad y en los compañeros docentes como una verdad revelada e irrefutable. Esto ocurre con una gran variedad de temas, y en este caso particular, con el presupuesto para educación. No hay plata para aumentar el presupuesto en educación. No hay plata para aumentar el salario de los docentes. Pero que desde el poder político y los medios nos repitan esta verdad irrefutable no nos sorprende. ¿Se acuerdan cuando nos decían que el riesgo país aumentaba todos los días y no había vuelta atrás? ¿Se acuerdan cuando nos repetían hasta el hartazgo que las políticas neoliberales como el 1-1, la privatización de las empresas públicas, el achicamiento del Estado, no había con qué rebatirlas? La única alternativa era entonces neoliberalismo o barbarie. Lo terrible es que nuestro sindicato tenga el mismo discurso único. No hay plata, no podemos pedir en este contexto de crisis mundial un aumento salarial. O, compañeros, debemos ser realistas y no pensar en reclamos utópicos. No hay que hacerle el juego a la derecha. Pero, compañeros, hemos logrado mucho en las paritarias y vamos por más. En fin. Siempre el mismo discurso conciliador de la conducción celeste. Pero de un plan de lucha combativo para lograr aumento salarial y mayor presupuesto, ni hablar. Cuando los dirigentes del Frente Gremial proponen que los fondos necesarios para aumentar el presupuesto educativo provincial se los pidan a la nación, o cuando ante nuestros reclamos en las asambleas por aumentos salariales nos contestan que la provincia no puede afrontar tales gastos, nos preguntamos si los dirigentes co-gobiernan y entonces les cuidan las cuentas al gobierno. ¿Serán asesores del Ministerio de Economía? Pero lo más grave es que nunca se habla de los recursos reales con los que contaría la provincia si estuviera dispuesta a recaudarlos. Cuando comenzaron a correr rumores de que la provincia de Buenos Aires tenía sus cuentas en rojos, más o menos hace 2 meses, el gobernador anunció con bombos y platillos la presentación al Parlamento Provincial de una ley que reflotaría el cobro de impuesto a la herencia, suspendidos en 1976, y un aumento de rentas a los propietarios de grandes extensiones de tierra y de casas millonarias de más de $30,000, además del impuesto en los puertos. Las presiones y lobby de la mesa de enlace lograron que el poder ejecutivo que elaboró la ley, luego de que fuera aprobada por ambas cámaras, dejara en suspenso el cobro del impuesto inmobiliario rural y flexibilizara también el cobro del impuesto de los puertos bajándolo un 60%, perdiéndose así 300 millones de pesos de recaudación provincial. Para completar estas cuentas, la ley que Scioli suspendió implicaba un aumento de 30 pesos por hectárea. Cada hectárea plantada de soja rinde entre 3,5 y 5 toneladas. El precio de cada tonelada de soja es de $351, lo que nos daría a razón de una ganancia de entre 5.000 y 7.000 pesos por hectárea, suponiendo que un productor sea solo dueño de una hectárea de tierra. El aumento entonces del impuesto de renta sería aproximadamente de un 0,12 o 0,17% de sus ganancias totales. Nosotros, como trabajadores asalariados, pagamos aproximadamente de rentas como mínimo el 21%, tomando como base el IVA. Y no tenemos ninguna ganancia, ya que nuestro salario se licúa en nuestros gastos. En síntesis, no acumulamos riqueza, por lo tanto, no somos capitalistas. Y siguiendo con la lógica del discurso único, el famoso impuesto a las ganancias de los salarios pierde sustento frente a estos datos concretos. Volviendo a las declaraciones de los dirigentes del Frente Gremial Docente, ¿por qué la nación debería pagar lo que la provincia podría solventar con fondos propios con solo cobrarle a los propietarios de grandes extensiones de tierra el impuesto aprobado por el Poder Legislativo Provincial? el mismo Poder Legislativo que para el presupuesto 2010 prevé recursos por 65 mil millones de pesos y un aumento del gasto del 9% respecto del ejercicio del año en curso, que contempla un déficit de 5.300 millones de pesos y una necesidad de financiamiento por 10.700 millones de pesos. Y que en cuanto al reparto del dinero, educación, seguridad y salud son las áreas que más recibirán, 19.000, 4.900 y 4.100 pesos respectivamente. Y otra vez el discurso único. El desfinanciamiento de la provincia es culpa del despilfarro de Dualde. Claro, es de la derecha. Con el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense, ya que este fondo, utilizado discrecionalmente por el Cabezón y Tachuela, ¿se acuerdan del sheriff Brucauf?, provocó que en la actualidad la provincia reciba solo la mitad de lo que le toca por coparticipación federal. ¿Y esto qué significa? Que para no hacerle el juego a la derecha tenemos que marchar con la izquierda, con el izquierdista Scioli reclamándole a la revolucionaria de Cristina el 44% de los impuestos coparticipables. Defender las políticas del gobernador para no gestar un golpe a los Kirchner implica, para nuestros dirigentes, cogobernar la provincia respaldando así a los ojeros, más allá de las marchas a favor de las retenciones, y convertirse entonces en cómplices de una política que va destruyendo sistemáticamente nuestro sistema educativo libre y gratuito. Entre paréntesis, estos dirigentes gremiales que están permitiendo esta destrucción, ¿envían a sus hijos a las escuelas públicas? Como segunda reflexión, ¿no hay plata para aumentar el presupuesto educativo o no hay voluntad política para sacar la plata de donde corresponde? Nosotros estamos convencidos de lo segundo. Este gobierno ha dado sobradas muestras de cuál es la elección a la hora de la recaudación impositiva, a la hora de reprimir y a la hora de legislar. Y también ha dado muestras sobradas nuestra conducción gremial a la hora de elegir de qué lado se para. Ejemplos de esto sobran, pero como muestra basta un botón. La asignación universal por hijo, lanzada hace 2 semanas, 180 pesos por hijo, de los que se pueden retirar solo 4.140 en efectivo y el resto queda bancarizado, se financia con el dinero del ANSES, o sea, con el dinero de todos los trabajadores en actividad y los aportes de los trabajadores jubilados. ¿Hubiera sido desmedido pensar en un impuesto progresivo sobre las diferentes formas de riqueza para crear este subsidio? ¿No es una medida típica de la derecha financiar con dinero de la clase trabajadora a sus propios hijos de la clase? Pero no, aquí el discurso único nos dice que este gobierno es nacional, popular, de los derechos humanos y parte del proceso de cambios de América Latina y punto. Y en cuanto a nuestro sindicato, el mismo discurso único nos dice que es un sindicato democrático, parado al lado del campo popular, y que no es reclamador de salarios, sino que lucha por los pibes y bla, bla, bla, bla, bla. Estar parado del lado del campo popular, ¿es estar parado al lado de los K y en contra de la derecha? ¿Reclamar salarios nos enfrenta con los trabajadores desocupados porque es egoísta? ¿Luchar por los pibes es remolcar por miles de kilómetros a los chicos pobres para que los veamos en la marcha de los chicos del pueblo? ¿Esta marcha no está impregnada de la moralina chupasirio para la cual el único chico pobre posible es el collita con sandalias al lado de un cardón y con los cachetes sucios? ¿Luchar por los pibes es festejar la asignación por hijo pobre pagada por trabajadores pobres? Este discurso único lo diferencia de la CGT, gorda, violenta y burocrática. ¿Lo diferencia? ¿Cómo se explica el fraude en La Plata y la entrega de nuestros derechos en el marco de la alianza de hierro con el gobierno? Rompamos este discurso único. Este discurso, hijo del neoliberalismo, es el que hoy usan sus mejores hijos. Este gobierno, esta conducción gremial, tomaron lo mejor de él. La necedad. Las falsas dicotomías, esto o la derecha. Y el reemplazo de conceptos, equidad por igualdad, campo popular en lugar de clase, empleo en lugar de trabajo, inclusión en lugar de dignidad. Y sobre todo,

Buenos días para todos. Hoy es 29 de noviembre. Buen día, Topo. Buen día, acá estamos con esta lluvia, pasados por agua, levantados domingo a las 10 y 20 de la mañana. Y bueno, a ver quién se paga unos ñoquis, ¿no? Y sí, 29. Bueno, a ver, se le puede, eso al Estado Provincial se le puede decir claramente. No basta con la mitad de los funcionarios paga de la Torre 1 y la Torre 2 cuantos, de la Dirección de Escuela, tenemos unos cuantos ñoquis para comer, ¿no? Esto es Mucho Palo para que Aprenda, el programa de radio de docentes en lucha que va los domingos de 10 a 11 de la mañana. Mientras te tomas unos mates, desayunas o antes de hacer las compras, nos vas escuchando por FM Moreno, la 90.1 de tu dial. Si querés hacer llegar tu opinión, tu punto de vista, tu parecer, en fin, tu reflexión acerca de los distintos temas que vayamos tocando en el programa, comentar alguna información o simplemente mandar saludos, sabes que lo podés hacer a nuestros teléfonos 4666-559. Mensajes de texto al 15-615-40-359. O por correo electrónico también, en la semana nos podés mandar a nuestra dirección de mail muchopalopaque@gmail.com. Seguimos con el ritmo Topo de la información. Impresionante, hoy estamos más dinámicos que nunca, se ríe Martín. La humedad Martín ambiente. Se está operando hoy también. La lluvia les hace mal y están jocosos los chicos. Mandamos saludos para Uruguay, ya no está más Álvaro con nosotros, tenemos elecciones en Uruguay, así que le mandamos saludos a Álvaro y a todos los hermanos. A todos los Frente Amplistas, ¿no? Ante la inminente victoria del Pepe. Muy bien. Bueno, empezamos, Gabriel, y vamos a hacer algunos breves comentarios con respecto a... Sí, a noticias que han ocurrido en el transcurso de estas últimas semanas, ¿no? Quizás relacionadas con la editorial que desarrollamos el programa anterior. Sí, que tiene que ver con la violencia ejercida sobre la juventud y la aprobación a lo largo de esta semana en la Cámara de Diputados de la baja de imputabilidad. En senadores fue, Sandra, perdón, que te corrija. Perdón, que Cámara te corrija. De Senadores aprobó, sabemos, el miércoles la ley de baja de imputabilidad a menores a partir de 14 años. Y bueno, sí, esto se relaciona con la editorial un poco que hablábamos el domingo pasado. Pero, Gabriel, nos ibas a comentar algo referido a las trágicas noticias de esta semana. Sí, que tienen trágicas, que ver con tragedias terribles, pero tragedias individuales que en mi opinión, digamos, no constituye una noticia nacional. Digo, un delito que compromete situaciones de la vida privada no puede bajo ninguna manera construir o constituir una tendencia, ¿sí?, o una noticia nacional. Concretamente, a ver, no para nosotros, pero sí para los medios. Nos referimos al caso de las dos maestras asesinadas en situación de robo, ¿no? Una en Wilde, otra en Derqui, que han provocado, bueno, la movilización de los vecinos reclamando el viejo reclamo, ¿no? Más seguridad, más seguridad. Esto no, digo, no el tema del recuerdo de la editorial del programa anterior, ¿no? Del señor Canoso, supuesto ingeniero con cera en su mano. Y concretamente, ¿no? Metiéndonos en cuestiones que tienen que ver con cómo se construye la noticia, que tienen que ver con cómo se utiliza la desgracia individual y personal para legitimar políticas que ya vienen de hace rato y para darles nuevo impulso. Digo, Scioli ayer reunido con el esposo de la docente asesinada en Derqui, planteando que tenía que hacerse cargo de endurecer las leyes en la provincia. Y digo, datos para tomar en cuenta, no datos de la realidad, con todo el respeto que me hace el trato de estos temas. Si la realidad fuera la que transmiten los medios, en el último mes hubo 2 asesinatos en situación de robo de automotores, si esa fuera la realidad, lo cual constituiría un promedio de 2 al mes, al año 25 asesinatos, en un parque automotor de aproximadamente 12 o 13 millones de vehículos que tiene la Argentina en una población de 40 millones de habitantes. ¿De qué tendencia estamos hablando? Y sugestivamente, en ambos casos aparecen menores implicados, ¿no? Digo, que nadie después, en el caso de que estos menores sospechosos por las instituciones policiales y por la justicia sean absueltos, va a aclararlo. en la opinión pública ya quedó instalado que eran menores, ¿no? Y cómo acá empiezan a montarse esto que mencionábamos en el editorial de hoy, el discurso único, ¿no? En el cual, tanto desde el Estado, como desde el poder, como desde los medios, y como desde las conducciones sindicales también, el ser joven pobre hoy tiene dos posibilidades. O sos el pobre, domesticado, asimilado al sistema, como dice la propaganda de la asignación universal por hijo, ¿no? Que no es tan universal, al final, en tono de burla casi. Eso sí, los chicos vacunados y en el cole, ¿eh? La secundaria obligatoria. Sí, sí. O el otro modelo de pobre, el pobre criminal, el pobre delincuente, al que el Estado, burgués, capitalista, represivo, disciplinador, no lo domestica en la escuela para que se convierta en mano de obra barata para el mercado laboral. Sí, sino que lo estigmatiza como el problema, el causante del problema, ¿no? Sí, lo elimina directamente, sin necesidad, lo elimina físicamente. Sí, si mata a una persona día por medio, la fuerza de seguridad. Bueno, pero esa estadística obviamente nunca se tiene en cuenta, ¿no? Entonces, esta falsa dicotomía, ¿no? El chico pobre, disciplinado, o el chico pobre, reprimido por la fuerza de seguridad. Eso es una idea que hay que romper porque, insisto con esto, es sumamente peligroso lo que hacen los medios, y no discutirlo, de generar tendencias con apenas uno, dos, tres o cuatro casos con números globales que tiene la sociedad argentina. Ayer justamente escuchaba números que daban por la radio de los delitos cometidos por menores y era el 0,4% del total de los delitos los cometidos por menores de edad. Uh-huh. Y sin embargo, si uno mira la televisión parece que todos los delitos los cometían los jóvenes y el porcentaje es 0,4%. Y porque esto también tiene que ver con un poco lo que hacíamos referencia en la editorial pasada, ¿no? De cómo los medios... en muchos casos son instrumentos del poder político que aceitan de alguna manera el pensamiento general, el rumor social, para que se asiente una idea que supuestamente parece real y sin embargo está construida mediáticamente y que después sirve para implementar este tipo de medidas legales, ¿no? Como el caso de la ley que se impone como si fuera aquello que decíamos lo que va a salvar nuestra cotidianidad, cuando en realidad no se pone el foco en otras problemáticas que tiene que ver con el presupuesto para educación, para salud, solucionar el tema de vivienda, solucionar el tema de la inclusión social de jóvenes y adultos. Entonces, de esta manera, el poder de alguna manera se garantiza el seguir teniendo un tipo de legitimidad social porque hace en función de lo que supuestamente la demanda social exige, ¿no? Bueno, y acá, volviendo otra vez al tema, ¿sí?, del discurso único y las falsas dicotomías. Y esto digo, ¿no? Cuando la disputa política y económica es dentro de la clase dominante, puede haber algún chisporroteo. Digo, recordemos el caso de las retenciones, recordemos el caso del debate por la ley de medios, ¿sí? Más allá de que personalmente yo consideré correcto en su momento el cobro de las retenciones y estoy de acuerdo con la ley de medios en comparación a la ley de la dictadura. Pero cuando las políticas son contra la clase, hay consenso único. Convengamos esto. Los progres del Frente para la Victoria y la derecha macrista levantaron la mano, ¿sí?, para bajar la edad de diputabilidad a los 14 años en la Cámara de Senadores. La Ley Nacional de Educación tiene consenso unívoco, ¿sí?, en todos los sectores políticos y en todos los sectores de poder. Y digo, marcar esta idea, entre la clase puede haber chisporroteos. Cuando es contra nuestra clase, la unanimidad es incuestionable. Y me parece que también es importante tener en cuenta que nosotros como docentes y también los oyentes que están escuchando, ver cómo a partir de ahora la implementación ya directa de esta ley, que seguramente será luego de la sanción de Cámara de Diputados, va a empezar a tener repercusión, impacto en lo cotidiano, ¿sí?, frente a los chicos, ¿no?, a nuestros chicos que tenemos en las escuelas. Comentando con algunos docentes, ya hemos visto durante este año algunas cuestiones con respecto a las prepotencias de algunos choferes de la línea, por ejemplo, 501, con respecto a los chicos que por ahí no llevaban credencial y eran discriminados o bajados directamente del micro. La prepotencia en algunos casos por ahí de la policía en los barrios con chicos saliendo de las escuelas. Entonces esto nos pone como actores en función de esta situación, porque ya viene pasando y seguramente a partir de ahora por ejemplo, en el caso de la policía va a tener mayor libertad para accionar en función de esta cuestión amparada por esta ley, ¿no es cierto? Y seguramente como trabajadores de la educación tenemos la obligación, diría yo, de hacer todo lo posible desde el aula, desde las escuelas, para romper este discurso único y para instalar, ¿sí?, diferentes miradas sobre una problemática existente, pero miradas que permitan abordarla de otra manera y ver las cosas desde otro punto de vista. Y nos vamos a un tema y regresamos después de la pausa. Si querés comunicarte, llama al 466-6559 o manda tu mensaje de texto al 1561-540359. Mucho palo para que aprenda. Tira la tira.

Elizabeth es profesora a nivel terciario de teatro, egresada de la Escuela Provincial de Teatro de Morón, y está en su licenciatura en la Universidad de Kennedy, ¿no es cierto?, preparando su tesis, y nos está visitando hoy y nos comentaba que recientemente participó de un seminario latinoamericano de arte y cultura, y referido a eso nos estabas comentando que este seminario tuvo mucho que ver con el tema de la inserción de los niños y los adolescentes en el lenguaje artístico, y también referido a la problemática social, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Buen día. Buen día a todos, a ustedes, a los oyentes. En el seminario, este seminario latinoamericano que se hizo ahora, en septiembre, en la sede de ATE, uh-huh, en Capital, nosotros fuimos convocados como pochoclera por la gente del Culebrón Timbal, que están haciendo un trabajo muy bueno de lo que es Escuela de Arte en Cruce de Erqui. Uh-huh. Y realmente quedé muy sorprendida, porque a veces nosotros estamos acá pensando que uno somos pocos locos que estamos luchando contra la corriente en cuanto a esto de implementar el arte como una herramienta realmente importante para poder transformar, ¿no? A veces como que en el imaginario, esto que yo escuchaba que hablaban ustedes antes, es como que se trata de meter otra cosa en la cabeza de la gente y como que el arte no es lo importante. Y ahí me di cuenta la cantidad de gente realmente que está trabajando sobre el tema en toda Latinoamérica. Hubo experiencias impresionantes, había gente de Brasil, de Costa Rica, de Perú, de Uruguay. Realmente había gente de todos lados trabajando con esto que tiene que ver con la transformación a través del arte, la inclusión de los pibes en centros culturales, en espacios. Por ejemplo, experiencias como en Uruguay, que están haciendo esquinas culturales. O sea, dentro de Montevideo hay 50 esquinas culturales y con presupuesto del Estado. O sea, lo organizan los vecinos, hacen distintos talleres, espectáculos en las esquinas, pero hay presupuesto del Estado. Uh-huh. Y hay coordinadores que bajan desde el Estado a cada esquina para ayudar, para asesorar, para guiar. Yo me quedé fría. Uh-huh. Después Brasil. Miren chicos, estaba hasta el ministro de Cultura de Brasil en este seminario. Uh-huh. Y de acá no había nadie. Nadie. Uh-huh. No teníamos ningún representante de Cultura Nación. Ni nación, ni provincia, nada en el seminario. O sea, uh-huh, había gente del Mercosur que están apoyando inclusive este tipo de trabajo en la arte y cultura. Había gente de lo que te imagines, pero de acá no había nadie. Cero participación, cero interés de decir hacemos algo a través de lo cultural y del arte. Mandar un representante. Aunque sea. Gobierno para poner la cara. Bueno, sea. Nada, che. Había un chico pobre del gobierno de la ciudad, pero porque era parte del foro de niñez. Mm. El flaco trabajaba con eso, entonces vino por un interés personal, en realidad no porque haya sido enviado en misión oficial. Sí, en cuanto al gobierno de la ciudad, también ya sabemos la política de vaciamiento que aplica sobre el área de cultura, ¿no? El gobierno de Macri, a partir de su gestión, tenemos noticias de cómo se ha ido cerrando espacios culturales. Cero presupuesto, claro, para eso. Sí, tal cual. Bueno, más policía metropolitana y menos centros culturales. Sí. Hasta dejó de pagarle los sueldos a los actores de todo este año, de todos los contratados. No renovó contratos. El vaciamiento del Teatro Colón también, toda esa cuestión que hubo. Y ayer me llegaba un informe sobre que parece ser, ahora ya que hablamos de la Ciudad de Buenos Aires y de sus instituciones, desde el IUNA creo que hay una tentativa de demoler lo que fue el edificio, lo que es todavía el edificio de la histórica Escuela Nacional de Bellas, Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón, donde se formaron los más grandes artistas plásticos de la Argentina. Parece que está impulsando desde el Instituto Universitario Nacional de Arte esta cosa de demoler el edificio, no se sabe cuál es la idea y por qué, cuando en realidad eso tendría que rescatarse como edificio histórico, porque es una de las instituciones más antiguas de la ciudad de Buenos Aires y bueno, y que todavía preserva esa biblioteca importante de Bellas Artes y donde, bueno, en sus salas transitaron grandes artistas, ¿no? Pero bueno, seguinos contando entonces, Elizabeth, también un poco sobre algo que no mencionamos al principio. Vos organizaste y coordinás el espacio cultural La Pochoclera en el distrito de Moreno, que ya tiene su tiempo de recorrido, ¿no es cierto? Y bueno, con respecto a eso podés contarnos, ¿no? Dale. Para cerrar lo del seminario, les cuento que, por ejemplo, en Brasil también, lo que comentaban, todas las experiencias que vinieron un montón de compañeros brasileros de distintos puntos, y bueno, y el ministro y la gente que habló de allá, ellos están trabajando con lo que sería puntos de cultura también. Uh-huh. O sea, ¿qué son los puntos de cultura? Por ejemplo, tipo pochocleras, uh-huh, o no sé, distintos centros culturales de acá, Centro Cultural Catonas, lugares que están laburando, uh-huh, se apoya también con presupuesto del Estado. Hay, uh-huh, un 0,4% en este momento del presupuesto destinado a cultura. O sea, y además tienen un Ministerio de Cultura, no de Educación y Cultura, es específico. Específico de cultura. Tal cual. Sí. Y bueno, y este presupuesto va a estos puntos de cultura donde ya la gente está laburando, hay un trabajo con los pibes, un trabajo de inclusión, uh-huh, permanente. Entonces está apoyado con presupuesto del Estado, cosa que para nosotros por el momento suena utopía, ¿no? Uh-huh. Pero que realmente, bueno, se está dando mucha bola a esto y bueno, y sería buenísimo que acá pudiéramos llegar a obtener esto. En un momento estábamos charlando, te saco un poco de la pochoclera, me quedé colgada lo que hablábamos antes de empezar con el tema en las escuelas. Uh-huh. Yo creo que en las escuelas los docentes de artística tenemos que meter mucha pila, mucha garra para poder que realmente se dé el espacio, se nos respete y se nos valore el trabajo que podemos hacer desde la educación artística, porque muchas veces está muy desvalorizado. Hay casos, por supuesto, como todo, hay excepciones donde sí, por ahí te encontrás con directivos que nos dan el lugar, que apoyan lo que uno intenta hacer adentro de la escuela, pero hay otros casos que no. Y bueno, y los docentes, si hay docentes nuevitos, colegas nuevitos que están empezando, que digamos, la idea sería no bajen los brazos. Yo después de estar en el sistema desde el año 1996, o sea que estoy en 13 años ya de la educación formal en las escuelas, digo, como en muchos casos, recién los últimos años, pude lograr mi lugar, de decir, no, che, mirá, qué bueno este, uh-huh, trabajo que se hace a través del área de artística, en el caso mío, teatro, ¿no? Pero al principio es como que, sí, la piba de teatro o el pibe de música, o queda muy así vos como docente de artística. Sí, uno se inserta en una realidad que es bastante caótica en muchos aspectos, no hay mucha información que uno pueda tener, se la tiene que ir como rebuscando, ¿no? Aparte, adentro de las escuelas, digo, más en la primaria, ¿no? Cuando viene el de artística es la hora libre. Está, ¡guau, bárbaro, qué bueno que vino! Y la otra cuestión es el orden que tiene un aula en la hora de artística no es el orden que uno tiene, claro, cuando da clase. Entonces, ese criterio de orden que no pueden comprender la mayoría de los docentes o a veces los directivos, ¿no? Cómo en el desorden, para, uh-huh, el criterio de la maestra o del mismo profesor, se puede dar clase, porque justamente se está creando, se está construyendo, entonces sí, se necesita. La mirada sobre lo artístico es una mirada siempre parcializada y pasa muchas veces en el cierre de notas, ¿entendés? Bueno, se llevan tal y tal, pero se llevan música, aprobalo, ya está, uh-huh, sí, total, sí, ahí, ¿para qué? Y ahí entonces se funda la desvalorización, ¿no?, del área, como si fuera algo de relleno. Y también creo que tiene que ver con cómo la rama de alguna manera no genera algo en función de transformar esa realidad, ¿no? Algo más sí, con peso, ¿no? Sí, tal cual. Y lo que me decías, me río porque me hiciste acordar mi primera experiencia docente en el 96 en la escuela 11. allá para el lado del cruce. Y me acuerdo que yo estaba trabajando con los pibes en el patio. No me acuerdo qué actividad estábamos haciendo y viste que hay muchísimo, particularmente con teatro. Entonces sale una maestra gordita de ahí, de un coso así muy seria, muy formal, y me dice, por favor, pueden hacer silencio porque estamos en clase. Y yo, ante mi inexperiencia y todo, ¿no? Porque en ese momento ni siquiera era estudiante de la carrera, venía con mi mambo de actriz, viste, había caído acá Moreno. Y le digo, perdón, nosotros también estamos en clase, ¿no? Me nació realmente, me pude despertar a decir, no, dice, ¿cómo claro, que estamos en clase? Está. Esto también es una clase diferente, es una clase de teatro. No me voy a sentar con los pibes de la misma manera que lo va a hacer la profe de matemática. Entonces, bueno, sí, totalmente, y esto de la hora libre, tal cual. Pero bueno, yo creo que es difícil, pero el espacio lo tenemos que ganar nosotros. Lamentablemente, nos guste o no nos guste. Los mismos docentes de artística somos los que tenemos que pelear para ganar nuestro lugar a través del trabajo, de la responsabilidad y demostrar lo que nosotros podemos hacer a través de artística. Ojalá esto ya viniera implementado así, pero bueno, no, hay que pelearla en sí, todos los días en el colegio. Muchos docentes de la rama artística han ido, digamos, implementando una metodología de trabajo en conjunto con otras áreas también, y esto ha dado buenos resultados en el sentido en que dentro de la institución el área de artística ha cobrado otra importancia, ¿no? Otro valor. Seguro. Por ejemplo, en la Escuela 66 de Álvarez, nos hemos juntado con una de las profes de teatro también, con Anita Jerez, y bueno, armamos todo el proyecto institucional del área de la secundaria, todo en torno de artística, por ejemplo. Bárbaro. Así que está bárbaro y estamos súper laburando integrada con la profe de matemática, con la de inglés, con la de sociales, con la profe de ciencias biológicas, como le dicen ahora. Bueno. Así que está bárbaro. Y está seguramente bárbaro. En próximos programas nos van a venir a contar qué proyectos y qué resultados tienen a partir de esa experiencia. Elizabeth, como para ir redondeando, contarnos así brevemente qué se viene de la Pochoclera en las próximas fechas, de lo que vos estás trabajando con los grupos de chicos y demás. Bueno. Sí, tiene que ver, bueno, básicamente con lo que tiene que ver esto de la educación no formal que hablábamos, es un poco la idea de la Pochoclera, ¿no? El arte como herramienta de humanización, como herramienta de transformación. Básicamente estamos trabajando muy bien con la parte de teatro, porque desde que mucha gente sabe, nos hemos quedado sin casa hace ya 2 años. Andamos itinerantes en lugares que, tal cual, por ahí tenemos cosas que hacemos en la sede de ATE que nos prestan acá al Moreno, en la sede de Proyecto Sur, hemos hecho cosas en la Quinta, en el patio de mi casa, en la Plaza de Moreno, así que ahí vamos rotando. Como novedad, venimos trabajando mucho con el grupo de adolescentes, este año nos están invitando un montón de lados. Ayer estuvimos en este encuentro de jóvenes en primer plano de los cortos. Ah, sí, estuvimos, que se hizo en el festival. Sí. Claro, se hizo este festival que fue jueves, lamentablemente muy poca gente, eso me llamó la atención porque inclusive había colectivos gratis para llevar los pibes, pero bueno, muy poca gente, pero bueno, estuvo muy lindo. Jueves y viernes estuvo en el Marechal y ayer cerramos en la Buján, que estaban invitados los pochocleritos, así que hicimos como una clase abierta ahí, actuaron los pibes, re lindo. El 12 estamos invitados por Inclusión Juvenil, que hace el cierre de todos los grupos de jóvenes también para ahí en la Buján. Y el miércoles... Nos contabas esto, sí. Sí, este miércoles vamos a participar junto con un montón de organizaciones de Moreno, la Casa de la Mujer, los chicos del Culebrón, o sea, va a estar todo el mundo en la Plaza San Martín, porque, bueno, el miércoles pasado se suspendió el acto. Sí, por la lluvia. Por la lluvia, sí, por el Día Internacional, ¿no? En contra de la violencia hacia la mujer. Estuvimos mandando algunos mails invitando que se acerquen porque va a ser una experiencia linda de reflexión. Esto va a ser el miércoles a las 5 de la tarde en la Plaza San Martín. En la Plaza San Martín de Moreno, el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. ¿Dónde va a participar entonces ahí también el espacio de la Pochoclera? Sí, vamos a hacer un pequeño sketch de Nini Marshall, del personaje de Lupe, la mexicana, que es una mujer maltratada, tomado con ese humor. irónico y ácido de Nini Marshall, pero como para poder reflexionar acerca de que si lo habitual es lo correcto, ¿no? Bueno, Elizabeth, te agradecemos muchísimo la presencia y en otra oportunidad seguramente también seguiremos conversando con otros temas que nos tocan también, que tiene que ver con la ley de educación superior, cómo se va a afectar esto al supuesto anteproyecto de transformación de la rama de artística en sus nuevos programas y demás. Así que, bueno, muchísimas una gracias. Una cosa de lo que acabas de decir, esto que vos decís, estábamos hablando de articulación y la nueva ley viene absolutamente desarticulada. Sí. Gracias, Elizabeth. Muchas gracias. La letra con sangre entra. Con sangre entra. La hebilla de un cinturón te fue a enseñar mucho más. Muchos palos para que aprendas. Pitos ensangrentados en el patio llorar. Bueno, seguimos entonces con Mucho Palo y leemos algunos mensajes de los oyentes. Tenemos el mensaje de Grisel, dice: buen día, gente linda, linda forma de empezar el domingo. Nos haría falta refrescar todas estas ideas cada mañana como un ejercicio para los valores. A ver si algún día decidimos hacer algo por los pibes, portadores de un futuro borroso. Gracias por la reflexión, dice Grisel, que es una compañera que nos escucha. Hola, hola. Hola, estamos cortos de tiempo. Vamos a leer el mensaje de Adela. Dice, otra docente nos manda un mensaje que dice: tropezamos nuevamente como sociedad a partir de esta ley de imputabilidad, de la baja de la imputabilidad. Y dice que lo que hay que hablar es sobre la violencia institucional, que es la que genera la violencia en la sociedad. Claro, el mensaje. Bueno, muchas gracias, Adela, por el mensaje. Y bueno, el tiempo se nos ha hecho breve, a pesar de que hoy cuando arrancamos con el programa nos parecía lo contrario, ¿no? Que no lo íbamos a hacer. Sí, bueno, la lluvia no ha ayudado. Bueno, y después, por último, Topo, ¿con qué nos quedaríamos? Y pasamos un poquito al tema de la política gremial. Tuvimos los dos paros de martes y miércoles pasado. Y la asamblea del SUTEBA el jueves 26 de noviembre, donde se tocó memoria y balance, política porque gremial. Recuerden que como se cambió el estatuto, ahora la memoria y balance es a fin de año, claro. No a principio de año. Y bastante apretado va a quedar en los poquitos minutos que nos quedan, pero a ver, paro de 48 horas la semana pasada, acatamiento masivo, total. Interpretaciones de esto: creemos que los docentes están manifestando de cualquier manera el cansancio, el hartazgo, el descontento ante toda la situación que vivimos. Sí, aparte también la sensación de, creo que en la mayoría de los compañeros se nota esta cuestión de la sensación de sentirnos traicionados una vez más por la conducción, en donde las demandas ya se vienen haciendo desde hace más de 2 años, ¿no? y siempre, digamos, los paños fríos de la conducción, diciéndonos este discurso que decíamos al principio de no es hora de estar pidiendo más, pero igual vamos por más. Bueno, y esto obviamente se engancha con lo que fue la política gremial propuesta en esta asamblea. Daría un programa entero para describir lo que fue la asamblea, ¿sí? Surrealista por donde la miremos. Nunca vi tan poca gente en una asamblea de memoria y balance. Y cuando arranca la asamblea, la conducción dice, bueno, nos sentamos adelante los compañeros de la conducción para comentarles nuestro balance del periodo. Y fue fabuloso, quedó del lado de la conducción la misma cantidad de afiliados que habíamos del otro lado. Muchos caciques para tan pocos indios, de los que también autocríticamente tenemos que decir que los sectores opositores nunca llevamos también tan poca gente a una asamblea. Es verdad. ¿Sí? Entonces creemos que muchas veces uno tiene que criticar, pero también tiene que autocriticar. Hacerse la autocrítica, por supuesto. Y bueno, analizar los motivos de eso. En cuanto al documento que SUTEBA reparte para la política gremial 2010, que quede claro esto, se reparte al inicio de la asamblea. Esto estaría bueno estar discutiéndolo en las escuelas 15 días antes, por lo menos. Dejan explicitado otra vez, o hacen gala otra vez, de sus muestras de kirchnerismo crítico, ¿no? Cuando al principio, en el análisis que hacen de la situación internacional, mencionan la situación de Honduras, las elecciones próximas en Bolivia, en las que seguramente Evo va a ganar, también las elecciones del Uruguay, con la casi segura victoria hoy del Pepe Mujica, encuadrándola dentro del contexto del proceso de cambios que se da en América Latina, ¿sí? Y esto lo encuadra, este proceso de cambios, dentro de lo que es la ofensiva del capital contra este proceso. No mencionan al kirchnerismo, pero lo dejan flotando, ¿no? Y también plantean la cuestión de cómo las multinacionales tratan de detener este proceso de cambios y ponen el caso paradigmático que ha sido la lucha de los trabajadores de Kraft. Esto también merecería un análisis bastante más largo porque, concretamente, esta lucha se da a partir de que los trabajadores se rebelan no solo contra la patronal, sino contra la burocracia. Contra la burocracia. Burocracia de la cual ellos son parte también, claro, ¿no? Y acá el oportunismo y la demagogia. Colgarse de una lucha en la cual ellos ni siquiera participaron y prenderse en esta lucha con el argumento de recuperar la democracia sindical y expresar este proceso de cambios que se da en el sindicalismo, concretamente para reclamar la personería de la CTA, cosa con la que yo estoy de acuerdo. ¿Pero personería para qué? Para seguir gestionando con el gobierno. En cuanto a la situación nacional, hacen el análisis de que el kirchnerismo, esto es llamativo, sufrió una derrota electoral a partir del golpe que significó el rechazo de la resolución 125 en el Senado y a partir de los graves errores, no decisiones políticas, graves errores en cuanto a desarrollar un plan económico-social integral y la incapacidad que tuvo el kirchnerismo de construir una fuerza política propia y seguir dependiendo del PJ. Muchachos, están ofreciendo para construir esa fuerza política, no tienen más que decirlo. Pero digo, ¿el kirchnerismo no es peronista? ¿Cuál es el problema? No está dentro del PJ. A ver, tampoco es que el problema sea el peronismo, porque esto sería... Pero volvemos a la primera dicotomía. Es este gobierno que tiene errores o la nada, el o abismo. La derecha, o el abismo, o los fachos, o el golpe. Seguramente. Y dentro de este gobierno con errores también entra el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Cuando en sí, otro... no vaya a ser la izquierda loca, ¿no? No, guarda con la zurda loca. Guarda con la zurda loca. Que no se refiere a la zurda de Maradona, creo. Bien, y en cuanto a lo que es el gobierno provincial, ¿no? Maradona tendría una respuesta ya ahí. Sí, bueno, dejémosla de lado. Topo. Recordemos que somos docentes. Y cuando menciona la situación provincial, claramente dicen que es necesario que el gobierno nacional cumpla con sus obligaciones para con la provincia a partir de la reformulación de lo que es la coparticipación federal. En el editorial lo mencionamos, ahí recordemos está. Que Buenos Aires, a partir del despilfarro que hacen los gobiernos de Duhalde y Rucauf, en este momento recibe la mitad del porcentaje del IVA que le corresponde por coparticipación federal. Y en esto quería mencionar una cosita del presupuesto de la provincia de Buenos Aires y otra vez el discurso único. El presupuesto total, Sandra lo leía en el editorial, es de 65 mil millones de pesos, para los cuales se van a destinar la mayor cantidad de recursos en tres áreas específicamente, que van a ser educación, seguridad y salud. Educación va a recibir 19.218 millones de pesos, seguridad va a recibir 4.950 millones de pesos y salud va a recibir 4.152 millones de pesos. Discurso único. Hace años desde Solá, cuando era progre Solá, ahora después se fue del campo popular, ¿no? Recordemos. Sí, sí. Combativo. Claro. siempre se cacareó también la conducción gremial de que el presupuesto destinado a educación era del 33%, que era del 33%, que era del 33%, y que si pidamos aumento nos llevábamos puesto el presupuesto de la provincia. Hasta donde yo pude sacar cuentas, 19.000 no es ni a palos el 33% de 65.000. Lo que pasa es que vos no sos profesor de matemáticas. Ellos tienen profesores de matemáticas técnicos, y economistas técnicos que cogestionan con la provincia. Bueno. Ay, me asusté. Seguridad tiene más que salud. Seguridad tiene más que salud. 4.950. ¿A que no adivinan qué presupuesto bajó 4 puntos porcentuales y qué presupuesto subió 4 puntos porcentuales? Déjame adivinar. A ver. Y seguramente subió seguridad, bajó educación. Respuesta correcta. Muy bien. Muy bueno, bien. Esto era lo que quería comentar sobre la asamblea y sobre el documento de política gremial. Bueno, y bueno, gente, que tengan una buena semana. Nos vamos con mucho palo para que aprenda. Y si quieren mandarnos mensajes en la semana, los esperamos en muchopalopaque@gmail.com. Y nos vamos caminando con Víctor Jara. Gracias, Martín, por operarnos y nos vemos el domingo. Buena semana. Encuentre camino para seguir caminando. Es difícil encontrar en la sombra claridad, cuando el sol que nos alumbra descolora la verdad, cuando el sol que nos alumbra descolora la verdad. Tiempo estoy llegando, desde cuando me habré ido, cuánto tiempo caminando, desde cuando caminando, cuánto tiempo caminando.